Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Yo quiero en primer lugar agradecer la labor del presidente de Pepe Sepulcre, porque ha hecho un gran esfuerzo, nos ha hecho recobrar la ilusión y el cumplimiento de un sueño de todos los ilicitanos, que era el ascender al equipo a primera división. Ha tenido inconvenientes, porque toda la gestión tiene inconvenientes, y más en el fútbol también con el tema económico, pero hay que agradecerle esa labor que ha tenido en el Elche y en el ascenso del equipo a primera división. Y también quiero agradecerle a Juan Anguís, pues, el que haya venido y hayamos sido capaces de mirar con alturas de miras por el bien de la entidad, por el bien del Elche, algo que es mucho más que un club, que es el sentimiento y que es el amor de todo un pueblo a esos colores. Sin duda es la noticia de la semana, del mes y posiblemente de las últimas décadas. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4, te saludamos. José Sepulcre deja la presidencia tras más de 9 años en el cargo ante la falta de soluciones económicas. Juan Anguís le releva con su plan Elche 3.0. Tras 3 horas y media de reunión y con unos 500 aficionados apostados alrededor de la puerta cero pidiendo la dimisión del presidente del consejo, los patronos aprobaron por unanimidad la salida de Sepulcre y Rocamora y la puesta en marcha del proyecto Anguís. La mediación de la alcaldesa Mercedes Alonso fue la llave en la negociación, quien actuó como patrona al ser elegida por la Junta de Gobierno el viernes pasado, sustituyendo a Daniel Rubio. La sorpresa es que se mantiene en el Consejo, al menos de momento, 3 de los 5 miembros, Jaime Oliver, Paco Sánchez y Toño García Eita, y el Consejo pasará a ser de 9 miembros, además de Anguix, Lorenzo Campos, Paco Román, que podría ser el presidente, Daniel Rubio, faltarían todavía un par de nombres. El primer objetivo, negociar ya con Hacienda para pagar, si es posible, mucho menos de los 5 millones de euros y utilizar ese dinero. Primero, refinanciar la deuda con la agencia tributaria y el resto, pues intentar también solucionar las deudas con futbolistas y empleados, y así también, pues conseguir no solo con Hacienda no ser descendidos en los despachos, sino con la Liga intentar levantar el castigo que ahora mismo es firme de la prohibición de fichajes de la próxima temporada. Esta tarde, Junta Extraordinaria de Accionistas a partir de las 7 de la tarde, donde el voto, en este caso la representación del patronato, está en el voto ejercido sobre la alcaldesa Mercedes Alonso. Y esta tarde, pues, en teoría, será un poco la representación del cambio y donde, bueno, pues se confirmarán muchas de las cosas que ayer se negociaron. Por cierto, el ya expresidente del Elche en estos momentos denuncia a los intermediarios del fondo de inversión, concretamente a sus dos sociedades, a Rafael Garriga Torres, abogado de la sociedad Potencial de Crecimiento SL en Barcelona, y a Romualdo Soriano Medina, en este caso asociado a la empresa Actideclass SL. Bueno, pues son los hechos más relevantes de un 27 y un 28 de abril. 27 de abril quedará en las fechas ya históricas de la entidad blanquiverde como el cambio, el relevo. Ayer la alcaldesa sorprendió a muchos, no a todos, presentándose en la reunión del patronato. Pero lo que nadie esperaba, y eso sí fue sorpresa, es que además lo hacía en calidad de patrona, porque el viernes en la Junta de Gobierno se cambió, en este caso, el voto a la alcaldesa. Nos lo explicará, lo escucharemos la entrevista que hemos hecho hoy en La Glorieta con Conchi Álvarez. Le preguntamos precisamente por el tema del Elche y ahora extractaremos esa parte de la entrevista. Y no solo se presentaba en esa reunión del patronato, sino que, insisto, se llegó a un acuerdo en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para que Daniel Rubio relegase sus funciones como patrono a la primera edil. Esto ya fue importante. Yo creo que fue la clave el hecho de que ayer la alcaldesa mediase en un ambiente, como ella ha reconocido esta mañana, crispado en los primeros momentos de la reunión. De todos he sabido que hay unas enormes diferencias entre Sepulcre y Anguix, pero hay que reconocer que al final los dos cedieron. Posiblemente ninguno de los dos pensaba ceder tanto, ni Sepulcre dar su brazo a torcer, ni Anguix el suyo, pero al final creo que ha sido la única fórmula, insisto, con la mediación de la alcaldesa, para llegar a este final. Sepulcre deja el club, además de Antonio Rocamora, y Anguix, de momento, veremos si es solo en la transición hasta el 30 de junio o más allá, tiene que contar en el nuevo Consejo de Administración con tres de los actuales consejeros, como son Toño García Ita, Jaime Oliver y Paco Sánchez. Yo creo que en estos momentos, precisamente es momento de ser generoso. Ambos lo han sido, en un momento crucial, y lo han hecho, creo que, por el bien del Elche Club de Fútbol. El presidente, no es momento hoy de críticas, yo creo que, sinceramente, ha tensado muchísimo la cuerda, demasiado. Hoy, en estos momentos, en la notaría de Francisco José Tornel, donde se han llevado precisamente los temas en los últimos 9 años, está firmando el presidente una denuncia contra los intermediarios del Fondo de Inversión Saudí por presunta estafa. El Elche, según el presidente de la Junta de Accionistas, ha soltado 300.000 euros por no ver ni un céntimo. Según el propio Anguix, ha sido 1 millón de euros. Es un derroche absoluto. Y claro que tenían que haber denunciado, pero muchísimo antes. Recordamos que desde el 14 de noviembre, que lo presentó Sepulcre, han sido engañados de manera contumaz, semana a semana y mes a mes. Y a la vez, sin ellos quererlo, han ido engañando a la afición blanquiverde y a sus jugadores y a sus empleados, porque pensaban que el dinero iba a llegar. Si estoy completamente seguro de que ellos pensaban que el dinero iba a llegar, si no, no, ¿a qué cabeza humana se le ocurre anunciarlo a bombo y platillo y luego en la Junta igual? Claro, porque pensaban que iba a llegar. Como digo, está muy bien lo de denunciarlos, pero tenía que haber sido mucho antes. Insisto, a las dos sociedades que han ejercido de mediadoras, como son Arti de Clas, Rafael Garriga Torres en Barcelona y Potencial de Crecimiento SL, perteneciente a Romualdo Soriano Medina, que tiene por delante y por detrás una lista importante de medidas y de juicios. En algunos de ellos ha salido como culpable, en otros indemne, pero la verdad es que todo el mundo entendía que no era precisamente el intermediario más limpio para esto. Insisto, no es día de críticas. Yo creo que es día de pensar que empieza un nuevo Elche, con la única persona que ha sido capaz de presentar un plan, una alternativa. Tiene trabajo por delante, muchísimo, enorme, pero es un tipo decidido, que ya lo ha demostrado, que se pega hasta con su padre para conseguir el objetivo, y de verdad que a Juan Anguix le deseamos desde aquí toda la suerte y todos los éxitos con el Elche Club de Fútbol, porque su suerte y sus éxitos son los de todos los aficionados y los de toda la ciudad. Al presidente del Elche, desearle lo mejor. Yo creo que posiblemente esta noche habrá sido la que mejor haya dormido en los últimos meses, porque ha tenido que soltar una tensión extraordinariamente asfixiante. Yo no sé cómo este hombre ha podido vivir con la presión social de haber unido a todos los estamentos en su contra. No recuerdo en la historia del club una situación tal. Y tampoco no recuerdo una situación de aguante absoluto como ha tenido Sepulcre. En su currículum, evidentemente, quedarán cosas que ha hecho muy importantes. No olvidemos que hace 9 años cogió a un club con 20 millones de euros de deuda y que hasta que ascendió a primera, es curioso, paradojas de la vida, que es cuando pensábamos que iba a ser el fin de todos nuestros males, fue más o menos manteniendo esa deuda. Y además, no olvidemos que cogió al club luchando por la permanencia. No nos olvidemos que en aquellos primeros años el Elche luchaba por no descender. Consiguió en 2011 aquel playoff a punto de ascender el día del Granada y luego el ascenso de los récords con Fran Escriba. Es decir, que al César lo que es de César. Quedará para la historia, evidentemente, que fue el presidente del ascenso, que con Sepulcre se fichó a uno de los mejores entrenadores de la historia, con Sepulcre como presidente, aunque Juan Anguís fuera el que lo ejecutara. Y con Sepulcre como presidente, no olvidemos que renovó a Fran Escribá en 2 ocasiones, con el que todos convenimos que ha sido el mejor entrenador, al menos de la historia reciente del club. La remodelación y modernización del estadio, que es motivo de orgullo de la afición, aunque ha sido un coste carísimo. En fin, que ha hecho cosas buenas, claro que sí. ¿Cuál es la pena? Que se marcha por la puerta de atrás, por desgracia. Debería haber tenido un mejor final. Seguramente el mejor hubiera sido decir, el día del ascenso, señores, aquí lo dejo. Y ahí queda eso. O el día de la permanencia, el día del Barça Atlético, el día del... de la permanencia contra el Barça, hace menos de un año, y también hubiera salido bien. El problema es que la primera división le ha cegado, a él y a su consejo. Lo que pasa es que aquí siempre personalizamos, no es justo, pero es así. Para lo bueno será el presidente de la historia, que ascendió al Elche a primera 25 años después, y para lo malo será el presidente que tuvo que salir a golpes y a empujones porque nos hundíamos en la miseria. Esto es así, y no se dan cuenta, normalmente, los directivos, y en este caso los presidentes, de que todos tienen fecha de caducidad. Los más inteligentes ven el momento para salir. Sepulcre no lo ha visto. Muchos dicen que es porque tiene tantas cosas ahí dentro del club que no se atrevía. Es tontería. Tarde o temprano vas a estar fuera. Ya estás fuera. Pero bueno, insisto, le deseo igual que a Anguix los mejores éxitos. A José Sepulcre le deseo también lo mejor a partir de su nueva vida. Ha hecho un gran esfuerzo, ha ganado mucho por el camino y también se ha dejado a jirones, pues yo creo que mucho de ese prestigio, por desgracia, porque el fútbol es una máquina que te devora y que no entiende de alegrías o de tristezas, y que no tiene memoria. Lo que cuenta, por desgracia, siempre es lo último. Y estamos ante una nueva etapa. Una nueva etapa que va a ser dura, pero Anguix ha puesto las bases. Recordamos, en ese plan 3.0, esta tarde se tiene que confirmar todo lo que sucedió ayer en la reunión del patronato. A partir de mañana, reunión urgente con Hacienda para pagar y evitar que al Elche lo expulsen de la liga. A partir de ahí, ampliación de capital. El aval está condicionado a una ampliación de capital, pero es un aval, digamos, legal y firme, y por ello, lo decíamos ayer, era la clave. Los asesores del club entendieron que era un aval completamente legal, pero es un aval en el que ahora mismo hay que negociar con Hacienda para intentar que Hacienda no te reclame todo el dinero que le debes, para intentar conseguir, pues con la mayoría de ese dinero, hacer frente a deudas tan importantes como es pagar nóminas y futbolistas. No olvidemos que el próximo 1 de mayo se le deberán 3 nóminas a los futbolistas y que quedarían libres de negociar para marcharse. Esperemos que Anguís sea capaz de parar todo eso. Una primera ampliación de capital que recordamos, estaría basada en que los empresarios, todavía no sabemos cuáles, aportarían 2,5 millones de euros, Juan en Geeks, otros 2,5 millones de euros, y la afición, 2 millones, en la compra de acciones. Y luego una segunda ampliación para marzo del año que viene. En caso de no suscribirse en su totalidad cualquiera de las ampliaciones, Juan en Geeks se ha comprometido públicamente en cubrir lo restante. Mucho trabajo por delante, insisto, pero es un día, sin duda, de celebración, porque se ve la luz al final del túnel y porque, bueno, pues ahora mismo yo creo que todos de alguna manera han respirado, hasta el propio José Sepulcre. La alcaldesa, recogemos algunas de sus palabras ayer también, nada más terminar esa reunión maratoniana, las hemos escuchado al principio, y escuchamos también cómo quedaría ahora mismo la situación. El presidente no quería hablar. ¿Votos a favor del proyecto de Juan Anguí? Hemos acordado todos y ha habido unanimidad absoluta para que ese proyecto sea, porque todos queríamos solucionar y cuanto antes el tema de Hacienda. Por lo tanto, hemos estado de acuerdo todos. Ha sido una reunión muy tranquila, una reunión muy constructiva y agradezco y a todos los que han estado, pues que se ha valorado con independencia de personalismos ni de opiniones personales, se ha hablado en positivo y cómo salvar al club. Por esa es la grandeza de los ilicitanos. Pepe, una última valoración. No, no ha querido, venga. Gracias. ¿Vale? La última valoración, se la juntan las dos y ya está, pero bueno, yo contento y lo importante es que el Elche siga adelante. Contento y lo importante es que el Elche siga adelante. Se le veía, lógicamente, compungido. No han sido buenos momentos, ni buenos días, ni buenas semanas las que ha vivido, pero él tiene mucha culpa de haber llegado a tensar la cuerda como la ha tensado. De todas formas, insisto, lo mejor para él, que yo creo que a partir de ahora va a descansar, va a estar más tranquilo, y por supuesto, toda la suerte y éxitos para Anguix, porque su suerte va a ser la del Elche y la de la afición. Una pausita y hoy, esta mañana, entramos más a fondo con la propia alcaldesa para que nos contase un poco más de lo que sucedió ayer por la tarde. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni leer el bien ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Conviene seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahorre costes en su empresa. Office Sureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Sureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1180. Y en nuestra web officesureste.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Gris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Este miércoles, a partir de las 9:30 de la noche, en Teleelche Radio Marca, Marcador. Sport. Vive el partido Elche Deportivo con Paco Gómez, Eloy Nicerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Step Moda Sport, Anatómicos de Kel, Restaurante Espacio, Ferretería Industrial Carrús, Romautos Concesionario Magda, Nicerán Santa María, Talleres del Amo, Citele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, Premium Sport Café, New Culinar Restaurant, Hipo Networks Internet y Telefonía, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este miércoles desde las 9:30 de la noche, ¡marca! En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, se abre una nueva etapa en el Elche Club de Fútbol con la presencia y la fuerza, yo diría, arrolladora de Juan Anguix, que se lo propuso y lo ha conseguido, no sin mucho esfuerzo y también apoyos. Vamos a estar pendientes esta tarde de la Junta Extraordinaria de Accionistas de cuáles son esos apoyos, aunque ya conocemos algunos de ellos. Por ejemplo, uno de ellos, ex consejero del actual consejo, Lorenzo Campos. Otro también, presumiblemente, también será apoyo. Y también ex consejero, Daniel Rubio. Ambos decidieron dimitir por no estar de acuerdo precisamente con la política y la gestión que se estaba llevando. El otro podría ser Paco Román, que apunta a presidente. Aún faltarían un par de nombres más, acompañados por tres de los que todavía van a seguir siendo consejeros: Jaime Oliver, Toño García Ita y Paco Sánchez. Hoy aprovechamos que la alcaldesa tenía cita hoy aquí en el programa La Glorieta con nuestra compañera Cochi Álvarez para preguntarle a la alcaldesa precisamente por algunas de las cuestiones que se vivieron ayer en las 3 horas y media. Le preguntamos en primer lugar pues si había ido con los deberes hechos, es decir, ya había negociado por la mañana con la mayoría de patronos para conseguir el sí al cambio. Mercedes Alonso. A ver, sí, mire, me preocupaba mucho desde hace tiempo, y ustedes lo saben, la situación del Elche Club de Fútbol. Tanto es así que la semana pasada me desplacé, porque así pedí permiso y se me facultó, por parte del Consejo de Administración, para que fuera a la Liga de Fútbol Profesional a enterarme de la situación real del Elche Club de Fútbol. Y bueno, ahí me vine preocupada por el tema del impago con la Hacienda Pública, y además que era de solucionar de forma inminente y que, por tanto, pues había que tener el dinero o el aval para solucionar ese problema, y si no, sí que nos llevaba a lo que no queremos ninguno, y es al descenso, posible descenso del Elche como última consecuencia. Bueno, pues sí, ahí tuve que pensar. Sabe que el ayuntamiento no es competente para arreglar el tema del Elche, porque tiene su consejo de administración, pero sí que es un sentimiento, y es mucho más que un sentimiento, el Elche Club de Fútbol para todos los ilicitanos. Por tanto, pedí que, y afortunadamente gracias a la Ley de Grandes Ciudades, pues que la Junta de Gobierno cambiara de patrono. Hablé con Daniel Rubio, lo entendió y además me dijo que lo veía perfectamente, y entonces era yo, se me nombró por parte de la Junta de Gobierno para que fuera la consejera del patronato, la patrona de Elche, del ayuntamiento, y fui ahí. Y efectivamente, pues hablé con el presidente y le comuniqué que iba a ir a esa reunión como patrona, y le pedí un certificado al secretario, pero también tuve contactos con patronos, porque mire, por encima de todo está el Elche Club de Fútbol. Y bueno, hubo una reunión larga, fueron casi 4 horas de reunión. Había mucha crispación al principio, mucha tensión, ha habido mucha tensión durante los últimos tiempos, y bueno, pues llegar a un acuerdo con todo eso y con resquemores, pues la verdad es que es difícil. Pero afortunadamente hubo sentido común, sensatez, y bueno, se logró. Así que yo creo que tenemos que felicitarnos todos los ilicitanos. Y ahora ponernos manos a la obra, esta tarde ir a la asamblea, voy a ir por delegación del patronato, se nombrará un nuevo consejo de administración, y mañana mismo se irán a esa reunión que tienen con Hacienda para solucionar ese tema. y después pues todos los demás. Yo ya ayer me puse en contacto con la consellería para que el Instituto Valenciano de Finanzas también vaya a una delegación, un representante que será Juan Anguís con las personas que él considere, pero él tiene que ir a hablar con el Instituto Valenciano de Finanzas de esa ampliación de capital y bueno, ya nos encargaremos todos de que eso vaya a buen término y que esté asegurada la permanencia del Elche en cuanto a tema económico. Y como no me cabe la menor duda que los futbolistas lo están haciendo genial y con el míster a la cabeza, pues nada, mañana ganar al Córdoba y... Al Depor. Al Córdoba fui y oye, que nos vinimos encantados de esos dos golazos que les marcamos. Así que, bueno, pues hay que ganar y eso nos da un respiro tremendo. O sea, bajo su punto de vista, el tema más importante con Hacienda, diríamos que se va a resolver y que el Elche no va a tener que ser expulsado de la Liga ni descender administrativamente. No me cabe la menor duda. Estuvimos y además leí personalmente al patronato, el aval. Y hay un aval que está diciendo que avala el pago de 5 millones de euros precisamente a la deuda que el Elche Club de Fútbol tiene con la Hacienda Pública. Por lo tanto, mañana irán a esa reunión que ya tenían concertada, pero con una solución y con un aval debajo del brazo. Con lo cual, bueno, pues eso se remitirá a la Liga de Fútbol Profesional y a los jueces que llevan ese expediente. Y bueno, pues que si tienen que ponernos alguna sanción, pues que sea una multa o que sea la mínima. Pero que tengan en cuenta, y yo hago un llamamiento también, a que es toda una ciudad y que cuando la alcaldesa de esa ciudad se ha mojado en este tema, es porque tengo a toda la ciudad detrás y porque el Elche es mucho más que un club. El otro segundo asunto que también preocupa mucho a la afición es el tema de la imposibilidad de fichajes. Hay un expediente abierto, ya parece una sanción que está ahí. ¿Cree usted, que habló con el presidente de la Liga, con Javier Tebas, que hay posibilidades de que esa sanción se quede en una sanción económica y se pueda levantar ese castigo? Mire, eso me preocupa menos, fíjese. Sí, porque de esa conversación me explicó que hay club que sí que les habían puesto esa sanción y que habían podido contratar a jugadores. Se trata de a qué jugadores y qué caché de jugadores. Nosotros tampoco queremos traernos a Ronaldo ni a ninguno de queremos, esto. Pero no podemos. Bueno, pero como somos realistas, no nos podemos comparar con el Madrid y el Barça. Pero, en definitiva, yo eso estoy tranquila por ahí. Sé que harán una buena gestión la gente que entiende de fichajes y de... Y bueno, yo creo que también confío en esa sensatez de Juan Anguís y esa mano izquierda para conseguir jugadores de acuerdo con el míster y lo que necesite. Yo en eso estoy tranquila. A mí lo que me preocupaba sobremanera era el no pagar y ya la deuda con Hacienda. Confía en Anguís, apoyó su propuesta viendo ese aval que era lo importante, confía en que va a ser la solución a todos los males y que me imagino que ayer tendría también que ceder un poco, porque la verdad es que Sepulcre y Anguís, precisamente amigos no han sido en estos últimos años. Hablaba de crispación al principio, ¿cómo fue rebajándose esa crispación? Me imagino que hubo negociación y que algunos de los acuerdos serían que alguno de sus consejeros se quedasen en el consejo de Anguís. ¿Cómo fue un poco todo eso? Fíjese, la crispación se fue relajando. Yo quiero agradecer el que la figura de la alcaldesa fue respetada por todos. Y entonces lo que yo dije y trasladé cuando vi que seguía esa tensión fue rebajando los ánimos. Y bueno, que desde la sensatez y el sentido común y viendo lo que queremos todos, que era el bien del Elche, pues que había que salir de allí con un acuerdo. Y yo creo que eso lo entendieron, les gustaría más o menos, pero lo respetaron. Y luego, pues sí, vamos a ver, también era de entender que había ciertos consejeros pues que no querían marcharse, no querían dimitir y que también había que respetar pues esa transición que hay que hacer de la gente que sabe lo que han hecho ahí y sobre todo que han puesto dinero y que quieren ahora pues que se solvente también porque bueno, pues ellos han estado ahí y saben todo y le pueden informar y pueden ayudar también. Entonces, pues son personas que van a remar en el mismo sentido, pero lógicamente también el que va a solucionarlo con esa propuesta, que era la única que había viable, pues es Juan Anguís. Entonces va a nombrar a 6 consejeros y por tanto va a tener la mayoría en ese consejo. Y yo creo que es bueno que haya pues esa transición y después ya se hablará, ya se verá y sobre la marcha, pero yo creo que se llegó a una buena solución, sobre todo a lo que queremos todos, que es que se pague el tema de Hacienda. Pues eso, vamos a ver si en teoría es mañana. Hoy nos sacará de dudas el propio Juan Anguís. Hoy es turno también para las palabras de Anguís y del propio Sepulcre, como ayer nos dijeron, porque ayer no querían hablar y el protagonismo fue para la alcaldesa de nuestra ciudad. Os llevo a los escaparates y enseguida escuchamos a Fran Escribá, la parte institucional. Mañana escucharemos la parte deportiva porque hay un partidazo absolutamente clave contra el Depor, pero para cerrar ya hoy al menos de momento el tema, le preguntamos por... ¿cómo valora él el cambio presidencial? Enseguida. Luis, ¿te acuerdas que te dije que hoy me compraba un velero? Que era la ilusión de mi vida. Sí. Pues me he comprado un Altea. Seat Altea TDI con 105 caballos y más equipamiento que nunca por 14.500 euros. El peor momento del año para comprarte cualquier otra cosa. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ferroque y la llave te invita el jueves 7 de mayo a las 8 de la tarde a ver la remodelación de su exposición en Capitán Antonio Mena 135. Ferroque y la llave, nueva imagen, más moderna y funcional, pero con el mismo servicio profesional de siempre. Ven a ver la nueva cara de Ferroque y la llave el jueves 7 de mayo a las 8 de la tarde en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Por otros 100 años a tu lado. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo. Incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Ahorre costes en su empresa. Ofisureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Ofisureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Ofisureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1180. Y en nuestra web officesureste.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Celebra la llegada de la primavera comprando Extep al 15% de descuento. Extep Moda Sport. Queremos ser tu marca. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, yo ya hablaba al técnico de cara al partido de mañana, pero le pedíamos, lógicamente, su valoración, su opinión sobre el cambio, la salida del presidente y la entrada de Juan Anguix. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Fran Escribá. Bueno, como yo creo que era algo que la gente parecía estar demandando, ¿no? Yo creo que al final, pues creo que todas las partes en beneficio del Elche, como he leído o como se dijo, pues pensando en el beneficio del Elche, pues han llegado a un acuerdo y bueno, pues ojalá este cambio sea para bien. ¿Supondrá rebajar la tensión que se ha vivido hasta ahora? Bueno, de entrada sí que, bueno, lógico, el presidente, pues como los entrenadores, siempre somos los personajes más señalados en cualquier crisis, ya sea social o deportiva. lógicamente yo creo que sí que va a provocar una rebaja en la tensión social que había. Pero bueno, ya digo que creo que en eso, como se ha dicho, ha habido generosidad por todos, por parte de todos, y buscando el beneficio del club, que es lo que queremos. Y nosotros centrarnos ya, como estamos haciendo, en lo deportivo, que es lo que la base sobre la que se tiene que cimentar la salvación de este club. ¿Es una liberación para el vestuario este cambio? Para nada. El día a día siempre fue muy tranquilo, lo he dicho siempre. No ha sido un tema, sí que lógico que se haya comentado algunas veces alguna cosa, pero nunca fue un tema de debate en el vestuario y no lo ha sido hoy tampoco. Yo creo que como los presidentes, como nos pasa a los entrenadores... Y... Aquí la pregunta era, ¿cómo valora la... pues en este caso, sobre todo lo que él ha vivido los 3 años, el trabajo de Sepulcre? Yo creo que como los presidentes, como nos pasa a los entrenadores y en muchos casos también a los jugadores, pero sobre todo entrenadores y presidentes, creo que es el tiempo el que da la perspectiva de la gestión o de la dirección que hemos llevado a cabo. Yo creo que el presidente en 3 años, negarle que ha hecho cosas buenas sería muy injusto. Creo que ha hecho cosas buenas, es el presidente del ascenso y como parte del grupo que trabajamos aquí desde el primer día, tiene su mérito. Que luego, como él mismo dijo, ha cometido errores y se ha rodeado muy mal, pues bueno, pues eso es parte de los errores que cometió, pero creo que hay que ser justo con él y la perspectiva del tiempo nos dirá que hizo tantas cosas buenas de las que van a quedar aquí. ¿Y sobre Enguix, bueno, qué opina? Vamos a ver primero a ver quién creo que soy, ¿no? Dónde viene la elección de presidente o el consejo. Bueno, vamos a ver, lógicamente creo que hay que dejar un margen, sobre todo cuando es acabando una temporada, porque cuando es iniciando, pues bueno, pero primero creo que lo importante es acabar la temporada y yo me imagino que ellos ya llevarán idea de poner en marcha todos los proyectos que imagino que tienen. Habrá que darles, creo, como cualquier proyecto, un margen de confianza. Me llamó anoche. Aquí se le está preguntando si Anguix habló con él y efectivamente reconoce que le llamó anoche. Me llamó anoche y bueno, para contarme lo que bueno me había anticipado, por lo de siempre, ¿no? Que siempre te llegan noticias por el teléfono y demás. Bueno, pues nada, simplemente para decirme que iba a haber un relevo y ya está. Tampoco estuvimos hablando mucho rato y no profundizamos porque él sabe y desde luego yo lo digo bien alto que lo importante ahora mismo es el partido de mañana. Bueno, decían las malas lenguas que si seguía Sepulcre, Escribano iba a seguir. Hoy le hemos preguntado por su futuro, no ha querido mojarse. Le hemos preguntado si con Anguix ya tiene más claro su futuro y cumplir su contrato. Insisto, no ha querido valorar nada, prefiere centrarse en el partido. Y esto es todo lo que ha dado hasta hoy, que no es poco. Esta tarde estaremos pendientes de esa reunión, de esa junta extraordinaria de accionistas. A partir de las 7, toda la información en el remate con Eloy Liceran. Como siempre, ha sido un placer. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIVA incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.